En esta jornada de paro provincial docente estamos realizando distintas actividades en cada uno de los distritos y acá con el Frente de Unidad Docente de Cañuelas propusimos hacer esta actividad, que es una radio abierta, para visibilizar y mostrarle a toda la sociedad y a la comunidad de Cañuelas todo lo que estamos sufriendo los trabajadores de la educación en la provincia de Buenos Aires, y elegimos realizarlo frente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en repudio al despido que se realizó injustificado, sin ningún tipo de causa, de una compañera trabajadora del Colegio Santa María, que es un colegio que pertenece al Obispado de La Ferrere. Y en un momento específico, en el transcurso de la jornada, vamos a hacer un campanazo en memoria de Sandra y de Rubén, dos compañeros que lamentablemente perdieron la vida producto del abandono que está realizando el Estado Provincial en la educación. Solange Fiorentín, delegada gremial de SUTEBA, representando a SUTEBA Cañuelas. Estamos acá en el Frente de Unidad Docente, en la radio abierta que hemos convocado para el día de hoy, para exponer todas el plan de lucha que estamos llevando adelante de 48 horas y, bueno, contarle a la comunidad qué es lo que estamos reclamando. A nivel comunidad queremos que nos acompañen y, bueno, expresamos todos nuestros pedidos, todos los reclamos, todas las presentaciones que estamos haciendo a nivel distrital, no solo del salario, sino de infraestructura. Cabe destacar que en Cañuelas está declarada la emergencia educativa y, bueno, no es algo menor. Creemos que es necesario seguir difundiéndolo porque no todos conocen el reclamo docente. Hemos traído recibo de sueldo para que puedan visualizar cuáles son las sumas de dinero que tenemos, las que son en negro, el salario básico en blanco, que es de 5.200 pesos y ahora subió 200 pesos más, pero está congelado en más de un año, de diciembre y uno actual, para que puedan hacer la comparación de que hay diferencias de 200 pesos o 1.000 pesos en el mejor de los casos. La verdad que hoy es un día de paro en toda lo que es la provincia, con un alto acatamiento de parte de los auxiliares de educación, ha sido un 100%, y hoy una jornada que venimos haciendo a nivel provincial, con cortes y con ollas populares en distintos puntos de la provincia. Esto en reclamo a que queremos paritarias abiertas, queremos que tengamos sueldos dignos, que no nos saquen más derechos a los laburantes, porque este gobierno viene por los laburantes del Estado. Así que bueno, ha sido una mañana muy linda, porque realmente acá en la ciudad de Cañuelas estamos trabajando en unidad, porque tenemos que defender nuestras escuelas públicas y nuestras escuelas privadas también. Desde el Frente Sindical venimos a apoyar al Frente de Unidad Docente. Bueno, dentro del Frente Sindical también tenemos UDOCUA y SADOP. Así que, bueno, con muchas expectativas, entendiendo la problemática que están sufriendo hoy en día los docentes, que hoy son la punta de lanza en la lucha de los trabajadores, que están definiendo mucho las paritarias, por ese motivo son los más golpeados. También entendemos el tema de que, como dijo bien el compañero Juan Cascardo, están pidiendo una escuela segura hoy. El tema con la muerte de los compañeros, los problemas que tuvimos en edificios en Cañuelas, que sabemos que hubo colegios sin estar funcionando, una pérdida de gas y se prendió fuego también una estufa. Bueno, en toda esa problemática que se está viviendo en lo que es la parte educativa, que también se transfiera a la población, que estamos siendo víctimas de todo este ajuste, todo este avasallamiento a la educación, a los trabajadores, al plato de comida. Es necesario lo que se está dando hoy acá. La mala predisposición del gobierno nacional y provincial para con la parte educativa es muy tremenda, y ante eso los gremios que acompañamos estamos sumando para visibilizar también la problemática que estos compañeros están sufriendo. Quizás hoy los docentes están en pleno proceso de lucha, los privados, en el caso nuestro los ceramistas, estuvimos el año pasado con problemática. Y bueno, la mejor solución ante esto es que nos demos una mano entre todos para poder sacarlo adelante, porque no es fácil hoy, tenemos todo en contra, la verdad. Es un desastre lo que nos está pasando a los privados, a los empleados públicos, nos están atacando por todos lados. En el marco de un plan de lucha, hay un paro nacional docente, un paro nacional de estatales, hay ollas populares, cortes en varios lugares de capital y de varias provincias. Y bueno, hoy viniendo a saludar como secretario general de la CTA de los Trabajadores esta actividad que, bueno, va en el sentido también de ir preparando la gran jornada de paro nacional para el 24 y 25 de septiembre.